tiempo que me queda por vivir. Yo quiero imaginarlo junto a ti, unidos por cadenas de viejas ilusiones que nunca las dejamos de sentir. No puedo ya este mundo recorrer si no estás a mi lado como ayer, bebiendo de esta copa con esa fuerza loca que es cáliz de la vida y del amor. Vuelve a mí, no temas. Si hice mil locuras es porque te amo. Ven a mí, no mientas. No digo que te extraño, que me muero por tenerte, que las noches son eternas, que este fuego se me apaga, que de a poco voy muriendo, es porque tu amor me falta. De tu abrir, mirar de ojos pequeños, sonrisas inocentes, soñar contigo el sueño del amor. No puedo ya este mundo recorrer si no estás a mi lado como ayer, bebiendo de esta copa con esa fuerza loca que es cáliz de la vida y del amor. Vuelve a mí y no temas. Si hice mil locuras es porque te amo. Ven a mí, no miento. Cuando digo que te extraño, que me muero por tenerte, que las noches son eternas, que este fuego se me apaga, que de a poco voy muriendo, es porque tu amor me falta. Son eternas, que este fuego se me apaga, que de a poco voy muriendo, es porque tu amor me falta.